No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. ¿Cuántas veces hemos escuchado anécdotas de nuestra infancia? Algunos detalles curiosos de cuando éramos bebés y balbuceábamos. A nuestras madres les encanta contar cuánto pesamos o cuánto medimos al nacer y cuáles fueron nuestras más sublimes hazañas. En realidad las escuchamos una y otra vez embelesados, pues estas anécdotas forman parte de esta etapa importante de nuestra vida que nos conforma y quizá de pronto no recordamos o revivimos. Ahora imagina que por un instante pudieras reunirte con la mamá de uno de tus personajes favoritos en los libros, en la historia, en la televisión o en la música. ¿Qué te diría? Sí, de pronto puedes escuchar a la mamá de Peter Pan que cuenta quizá una de sus anécdotas infantiles, o la mamá de King Kong, o la de Lobo Feroz, o la de Tom Sawyer o Tchaikovsky. ¿Qué de historias nos contarían sobre sus hijos? En 27 retratos sobre unas excepcionales madres con unos singulares hijos, Marta Gómez describe desde a la madre de Sancho Panza hasta la del rey Gaspar o de Frida Kahlo en un libro infantil, 8 años de edad, llamado Un mundo de madres fantásticas de la editorial Coma Negra. La mamá de Arquímedes se ha propuesto acortar distancias, así que ha reunido a muchas de sus amigas y a las mamás de algunos de los protagonistas de sus libros favoritos para contar de nuevo la historia de sus hijos e hijas. La mamá de Frida Kahlo, por ejemplo, apenas si mira las radiografías de la columna vertebral quebrada de su pequeña y entonces la recuerda como antes, vivaz, incansable, un torbellino de alegría. La mamá de Robin Hood cuenta que le enseñó preceptos de justicia y el hecho de luchar por mejorar la vida de los demás. La de Sherlock Holmes recuerda conmovida que sus hijos jugaban a ser detectives e investigadores. La mamá de Marie Curie no pudo ver crecer a su hija, pero confiesa que se siente muy orgullosa de que, gracias a la ciencia, cumplió sus sueños y ganó 2 premios Nobel. Ah, pero la mamá de Lobo Feroz intenta todos los días que su hijo sea más manejable, pero confiesa que en el fondo tiene buen corazón. Cada madre cuenta una historia singular, rescatada a través de la memoria, del tiempo y de la vida. Cada anécdota es sin duda alguna una caricia entrañable que las madres dan de manera muy especial. El libro es un deleite, un tributo a las mamás. Todas las mamás que aparecen en sus páginas fueron parte fundamental de la vida de sus famosos hijos. Exactamente igual que nuestras madres. Todas dedican tiempo y amor a sus niños, pero también transmiten códigos éticos y morales que definen nuestra vida. En el libro se recorren los valores que representan cada uno de los personajes a través de la memoria de sus mamás. Peter Pan hereda de su madre el deseo a no perder su inocencia. Cleopatra es ejemplo de la mujer perfecta gracias al pozo sin fondo de conocimiento que su madre le dio. ¿A qué vale la pena escucharnos?, dice una de las mamás fantásticas de este libro, que además recuerda que tu mamá fue también parte fundamental de tu vida y tú de la de tus hijos. Sobre todo hace hincapié en que todas estas mamás fantásticas son madres muy normales que, tal y como nosotros, con paciencia y humor, con inteligencia y pasión, pero sobre todo, con mucho amor, formamos a nuestros hijos. ¡Feliz día a todas las madres! Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras.